¿Qué quieres encontrar? Vas a ver la ciudad destapada. Darte a tu mente gran vanidad. Solo terreno y dinero. Es lo que veo y me muevo. Sueño que toco el cielo. Este día a día la policía no me quitaría la alegría robando mi moría. Les tengo alergia. No sabrían que hay estrategia. Pasco por free del mal de susto. También es tan de corrupción, sexo, envidia. Tengo a mi familia y diría que hoy día no hay más que esperar. Solo lo bueno aprovechar. En este monopolio del petróleo que cae sobre Siria, yo diría, no lo respalda tu Biblia. Para allá, tanto control. Toda la nación harta de bombardeo. Odio, no habrá perdón, serás una escoria in a Babylon. We keep it strong, de sol a sol. Al son de una sonrisa flotando con la brisa que trae contaminación de fábricas, aviones y circulación. Yo traigo la conciencia, yo por algo mejor en estas canciones. Positividad en las vibraciones. Sí, pues vale más que el oro y que las mansiones. Ya lo que quiero es la paz entre naciones. Justicia como noticia en publicaciones. Pero hoy es un homeless otra vez. Sin curro estamos mayores y jóvenes. Society gris donde gana el Redsman. Querrán hacerte infeliz, egoísta y triste. Pero tú no caerás. Volarás, soñarás con salir de aquí hacia los campos libres. Society gris donde gana el Redsman. Querrán hacerte infeliz, egoísta y triste. Pero tú no caerás. Volarás, soñarás con salir de aquí hacia los campos libres. ¿Qué quieres encontrar? Vas a fiar la ciudad destapada. Darte a tu mente gran vanidad. Solo terreno y dinero. Es lo que veo y me muevo. Sueño que toco el cielo. Guay, digo despierta. Ya entra en conexión, cruza esa puerta abierta. Muertas las almas de Babilonia. Todas sus sectas. Por eso ahora y mientras vicios y juicios fomentan. Voy paseando por mi city con un piti. Yendo a la protesta en forma directa. Reggae music desde España y Jamaica. Siempre siente, toca, sueña, conecta. No podrán, no, ni con su plan, ni con la mampa. Chamama, sonrisas, proyecta. Society gris, donde gana el Redsman. Querrán hacerte infeliz, egoísta y triste. Pero tú no caerás. Volarás, soñarás con salir de aquí hacia los campos libres. Society gris, donde gana el Redsman. Querrán hacerte infeliz, egoísta y triste. Pero tú no caerás. Volarás, soñarás con salir de aquí hacia los campos libres. ¿Qué quieres encontrar? Vas a fiar la ciudad destapada. Darte a tu mente gran vanidad. Solo terreno y dinero.